Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. La salud de los gentiles y la reprobación de los israelitas. Y Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando mientras caminaba hacia Jerusalén. Y uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les contestó: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis fuera y empezaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: Hemos comido y hemos bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y os dirá: No sé de dónde sois, apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La salud de los gentiles y la reprobación de los israelitas. No es lo mismo comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo que comer y beber en pecado mortal en la Iglesia de Dios, la católica. No es lo mismo ser de Cristo que estar con Cristo. No es lo mismo ir al cielo que ir eternamente al infierno. Y Dios mismo dijo que muchos quedarían fuera una vez cerradas las puertas. Y total, ¿para qué? Igualmente, dime, señálame a uno que haya sido o sea feliz, totalmente feliz en este mundo. Repasa la historia de los grandes. Repasa tu vida y observa a tus semejantes y dime a uno que no sufra. ¿Ves? Y tanto miedo a sufrir, tanto miedo a rechazar lo que te hace mal por un poco de felicidad terrenal. Si aún pudiera ser feliz en la tierra, pero ni eso. No tengas miedo al sufrimiento, porque igualmente vas a sufrir, igualmente estás ya sufriendo tanto. ¡Ay, hijo! ¡Ay, hija! Ven a mis brazos y vayamos a Cristo, a Dios. Suframos. ¿Y qué? Suframos juntos tú y yo en Dios y con la Virgen María. No sufras solo, como tantos sufren, solo y aislado de los que te aman, pero que te temen. Temen que los arrastres por tus pecados a la perdición, a que, quedándose contigo, se les cierre la puerta. Y es justo que teman, porque Dios lo dijo claro: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis fuera y empezaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado nuestras plazas. Y os dirá: no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera. Hay miedo. Tiene que haber miedo de estar unidos a los malos amigos, a personas que no aman a Dios sobre todas las cosas, porque uno se juega la vida eterna. Y no son tonterías, son billones, trillones de años, unos detrás de otros, hasta no acabarse nunca más. Esto por un lado, y unos 120 años, que es lo que puede vivir el hombre, por otro lado. El pecado, lo estuvimos comentando el otro día, el pecado no puede permitirse. Debemos luchar contra él, amando al pecador, de tal manera que no queramos que peque, y si peca, debemos ayudarlo con nuestras oraciones, ejemplo y palabras de reconciliación con Dios. Pero debemos, sobre todo, los niños y jóvenes que no están formados, debemos protegerlos del pecado y ayudarlos a ser salvados por Cristo Rey. No podemos, por amor al pecador, tentar al niño, escandalizarlo. Amar no es solo preservar la vida física, sino también ayudar a todos a alcanzar la vida eterna. Y todo lo que escandalice a un niño debe ser apartado de tu vida, por mucho que ames al pecador, por mucho que sufras sin verlo. Pero no mates en ti al niño que todos llevamos dentro, esa pureza que salvaguarda tu vida espiritual de ser dañada por una mala conciencia. Hay que tener conciencia de pecado, hay que saber lo que está bien y lo que está mal, y hay que abandonar el mal y vivir en el bien. Amén. Y así viviremos para siempre, y así los que no quieren dejar su pecado por nuestro alejamiento a su intención de seguir pecando y no poner remedio al mismo pecado, les puede hacer reaccionar y buscar otro día la santidad, cuando se den cuenta que en el pecado se sufre, que no hay felicidad en las cosas de la tierra, sino en la esperanza de una vida celestial. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.